Begin startup sequence. Sector A activating. Buenas, ¿qué tal? Otro chatarra digital más. Vamos a ver, ¿de qué nos vienes a hablar hoy aquí? Estoy empezando a quedar sin cacharro. Voy a tener que abrir un maletero que tengo ahí con Atari y con mierda vieja. Bien, también son cacharros, también se puede hablar de eso. Y oye, tengo un 386 portátil por ahí en un cajón que es que me encanta, pero el cabrón no le funciona la disquetera. No veas tú, encontrar una disquetera de un 386 portátil de los años 80. La madre que me parió. Sí, tiene que ser un poco complicado, la verdad. Pues me mola mogollón, se enciende. La pantalla es en blanco y negro. Tiene un Windows 3.1 que es súper chulo, pero claro, no le puedo meter nada más. Entonces, creo que ¿qué hago? No tiene ni QBasic. Digo, joder, si por lo menos tuviera el Nibles o alguna mierda de esas, pero claro. Está complicado. Estoy buscando a ver si encuentro algo. Pero bueno, la vamos a hablar cosa de algo. Es que es eso. O sea, no venimos a hablar de eso, venimos a hablar de otro cacharro igual de grande que ese portátil, más o menos. Sí, más, con el mismo peso, más o menos. Uh-huh. Pero más moderno. Sí. Bueno, vamos a hablar del Samsung Galaxy Note 3, ¿vale? Uh-huh. Ya sabemos que está el 4, pero oye, yo tengo el 3, joder, que ya está muy bien, que me dejó unos buenos duros, ¿eh? Y me sí. Está durando. Bueno, vamos a hablar un poco de él para la gente que lo quiera encontrar, porque ahora seguramente estará bastante más barato con el tema de que está el 4 y tal. Uh-huh. Y bueno, vamos a contar un poco sus características. Vale. Pero básicamente, el fabricante Samsung Mobile, uh-huh. Esto es Samsung, esto es coreano, ¿no? También. Sí, coreano. Los jodidos coreanos, lo van a hacer con el mundo entero. Bueno, uh-huh. Salió el 4 de septiembre del 2013. Y básicamente... venía con sistema operativo Android 4.4.2, que es de lo que me llevo yo quejando desde que lo compré, yo creo. Pues yo sigo con el sistema 4.4.2. Yo lo compré libre y resulta que, joder, estás esperando diciendo, bueno, es Samsung Galaxy, señor de Samsung. Esto es un dispositivo de gama alta que cuando saliera lo mejor que había. Uh-huh. Y a día de hoy todavía sigue siendo un pepino, porque ahora contamos las características, que es básicamente un ordenador. Sí. Pero es que dan un servicio técnico de verdad lamentable. O sea, yo me llevo quejando. Oiga, perdone, señor Samsung, va a salir el 4.4.3. No, espérate, que ya yo te llamo a ti. Yo, espérate. Sí, sí. A los 6 meses, oiga, va a salir por lo menos el 4.4.4. Es que han estado muleados porque vamos a sacar el Samsung Note 4. Espérate, mi gente llama a tu gente. Joder, no me jodas. Y todavía, a día de hoy, se supone que va a salir el Lollipop 5.0. Pero uh-huh. Es que ni ha salido. Ni se le espera. Ni se le espera, porque es que yo de verdad que me llevo quejando desde Navidades y en plan, oiga, ¿cuándo va a salir esto? No, bueno, espérate, y ya se va actualizando todo. Sobre todo, más que nada, es un poco la sensación de que no tratan tan bien a sus usuarios un poco avanzados como los tratan otras compañías, rollo Apple o yo qué sé, tío, otras compañías que dicen, mira, oiga, pues si se ha gastado 600 pavos en un teléfono de gama alta, en un phablet que era, pues en su momento, digo, era el tope de gama, uh-huh. Le vamos a dar un buen servicio. O sea, a mí la sensación que me da ahora mismo que es un buen móvil, pero que si me tuviera que comprar uno ahora mismo, digo, me compré un teléfono chino, un Xiaomi o un OnePlus One, alguna cosa de estas, que uh-huh. Me va a costar la mitad de precio, las características son iguales o mejores, y el servicio técnico va a ser como mínimo igual, porque es nulo a día de hoy. Bien. Pero bueno, la verdad es que el chisme funciona muy bien, yo estoy muy contento con él. Aparte de esto... La cosa es que esto, con respecto a lo que decías de los usuarios, del trato a los uh-huh. usuarios, a Samsung se le viene comparando aquí en España con la antigua Telefónica. Uh-huh. Con el trato, de decir, paso de vosotros, ya que llamo tantos usuarios sí, y tanta pasta que me da igual. Y me habéis dado el dinero ya, ¿para qué os voy a cuidar? Sí, sí, es un poco raro uno. Bueno, como hemos dicho, el sistema operativo es el Android 4.4.2 KitKat y la memoria que es la que viene se puede elegir en 32 y 64 GB. Uh-huh. La RAM venía con la absurda cifra de 3 GB de RAM, vosotros pensadlo para un teléfono. Uh-huh. Y el procesador que tenía era un octacore Qualcomm, no me acuerdo cuánto, pero además no lo pone por aquí, yo creo que era un 1,9 GHz, es una burrada esto que dice, mira, ¿para qué quiero tanto si al final? Para poner el WhatsApp que debe ocupar 6 megas. Sí, la verdad es que poca cosa. Venía con un procesador gráfico propio, con una ARM Mali T628. Y básicamente tiene una cámara de 13 megapíxeles, que a mí no me gusta nada, porque resulta que es una cosa, yo no sé si pasa con el resto de teléfonos, pues yo soy de sacar poca foto, pero... Tú vas a sacar la foto, le das y tarda un rato que dices, bueno, tú verás, ¿eh? Yo me voy, si no sacas la foto me voy. Dale el rollo que le das al botón, suena el clicky y luego tarda como un par de segundos en sacar la foto y lo tienes, sí, ya se ha movido. Hasta que la procesa o... Sí, sí, pero es que si mueves el teléfono la foto ya no la coge, se ha desmovido. Digo, pero tío, ¿cómo puedes tardar tanto? Digo, si tardo yo menos igual en pintarlo, saco un boli aquí igual. Bueno. Básicamente yo este chisme me lo compré, ¿por qué? Porque como usuario yo utilizo el teléfono, aparte para mis cosas de ser humano, para el curro. y todos los teléfonos que tenía me fallaba el tema de batería. Entonces, este chisme cuando salió tenía de las baterías más grandes que se podían conseguir en un momento, que son 3.200 miliamperios. Eso es. Y es cierto que es su mejor punto. O sea, a día de hoy todavía me dura todo el día. Mira que le meto en cera, me llegan notificaciones de mil cosas, lo saco a correr, lo uso como GPS, pongo música mientras, podcast, de verdad que lo violo prácticamente a diario y me aguanta todo el día. Por ejemplo, cuando tuve un... ¿cómo era? El teléfono anterior que tuve era un Nexus 2. No, un Nexus no. El Nexus 4, ¿no? Sí, tuve un Nexus 4, es cierto. Y me fundía la batería. Eso que eran 2.000 y pico... 2.000, creo que eran 2.100 miliamperios y no era lo mismo, ¿eh? O sea, me llegaba a las 11, el pobre estaba por los suelos ahí buscando, se lo tiraba al suelo y se buscaba el mismo un conector para enchufarse. ¡Socorro! ¡Me tengo que enchufar, que no llego! Y con este la verdad es que a pesar de que lo doy mucha cera, rarísimo es el día que a las 11 me quedan un 10% de batería y me dice, venga, ya no doy para más. Mira, que ya te digo, que aparte de correos, me llegan notificaciones, bueno, a saco paco. Miles de cositas. Entonces, yo lo recomiendo mucho. Cierto es que ahora han salido muchos teléfonos, sobre todo chinos y tal, que yo últimamente he estado buscando bastante, con 4.000 y hasta 5.000 miliamperios de batería he visto. Digo, tío, esto es una batería de coche que le ha pegado un teléfono. Digo, esto puedes arrancar un patrón, ya te lo digo yo. Pues seguramente. Así que... Yo, por ejemplo, para el siguiente teléfono que busque, si no ha cambiado nada la tecnología tanto que sea algo, no sé, algún cambio que sea brutal, lo siguiente que buscaré es un teléfono con 5.000 miliamperios, porque el resto de características me dan igual. Cualquier teléfono que hablamos antes, un OnePlus One de estos, las características son iguales o mejores, mitad de precio y mucha más batería. Entonces, bueno, si no llegan y sacan ustedes un Note 5 que te invite a desayunar todos los días, pues igual, Si te hace el desayuno está bien, pero... Bueno, como hemos dicho, la batería tenía 3.200 miliamperios, que va muy bien, lo mejor que tiene, y las dimensiones, es un chisme que de verdad que debería llevar algo para agarrártelo a la espalda, yo que sé, una mochilita. Una mochila o algo, porque es grande de cojones. Ahora ya, bueno, ya me he acostumbrado un poco y tela, pero... Sí, pero vamos. Son 151 milímetros, o sea, 15 centímetros de largo por 8 de ancho y 8,3 milímetros de... O sea, menos de un centímetro de grosor. Pesa 168 gramos, que no está mal, ¿eh? O sea, vamos, que es el equivalente a lo que te tienes que comer en carne diariamente. Sí, sí, básicamente sí. Y bueno, es un poco esto de Samsung Galaxy, lo que sacaron un poco con el 1 y el 2 fue el término de phablet, que es un poco una mezcla entre un smartphone y un tablet. Y bueno, la verdad es que cumple un poco ambas cometidos. Yo lo he notado mucho porque antes sí que usaba más el tablet para, yo qué sé, para navegar cuando estaba en casa, hacer alguna cosa, y esto lo ha sustituido completamente. Es mucho más cómodo porque, bueno, entre que tiene... su conector 3G y que siempre lo llevas encima y que al final, bueno, tienes todas tus aplicaciones ahí a mano. La verdad es que es cierto, tiene algunas cosas aparte muy chulas. Digamos que no corre un Android puro, sino que tiene encima una capa de Samsung propia. Una capa que la que llaman el TouchWiz, que bueno, funciona bien. Yo la verdad es que preferiría que fuera Android puro, pero bueno, esta no funciona nada mal. Tiene algunas características que hacen que sea necesario utilizar este TouchWiz. Por ejemplo, lo que más conoce todo el mundo es que tiene un lápiz táctil que funciona muy bien, la verdad. Que lo sacas y vale para algún conjunto de cosas que habrá gente que, por ejemplo, le saque rendimiento tema de trabajo, porque bueno, puedes andar recortando fotos, puedes escribir a mano, que la verdad es que sí se escribe más rápido. Si tienes que escribir, yo que sé, un correo que sea largo, te renta escribirlo con el lápiz, porque además tiene un reconocimiento muy bueno. Te permite, por ejemplo, pintar o hacer... apuntes en alguna foto que saques. Tiene cosas muy chulas, pero que realmente te tienen que servir para algo. A mí, por ejemplo, lo utilicé al principio porque era muy bonito, pero ahora ya está muerto de risa ahí el boli que no lo saco nunca. Sí, vamos, que no, si no te sirve para tu día a día. Claro, al final lo dejaré usar. Tiene una cosa muy chula, mira, que es para lo que sí lo uso a veces. Por resulta que tiene puesto de una manera particular, te vale para sujetar la pantalla como si fuera una pantalla de cine. Entonces te puedes poner en la mesa, el lápiz sujeta sujeta la pantalla. Hace de soporte, sí, es así un poco así lo que le doy yo salida ahora. Ah, está bien. Tiene, por ejemplo, también, lo bueno que tiene es que tú sacas el lápiz y directamente lo detecta y puedes hacer algunas acciones, puedes tomar nota rápidamente de tal. Entonces, bueno, es una cosa chula, pero que a mí al final tampoco, bueno. Bien. Tiene una cosa bien molona, que es que permite, no sé si los de ahora ya lo permiten todos, pero cuando yo lo compré, por lo menos no, que es ejecutar varias aplicaciones a la vez. Parte de la pantalla, y como la pantalla es tan grande, te deja hacer varias cosas de una manera que sea cómoda, porque yo qué sé, te quedan dos buenas pantallas y puedes, por ejemplo, estar en el WhatsApp y estar escribiendo un correo electrónico a la vez. Lo malo es que no vale para todas las aplicaciones, son aplicaciones que tienen que estar preparadas para ello. Pues bueno, vienen un poco las aplicaciones core, pues eso, tiene, por ejemplo, Evernote y WhatsApp funcionan, el correo, puedes ver vídeos, YouTube. Pues bueno, yo que sé, mientras estás escribiendo un correo, ver en YouTube, bueno, pues no sé hasta qué punto será gente útil, pero por ejemplo, tener el WhatsApp y un correo o el WhatsApp y un navegador, bueno, no está mal. Bien. Así que la, ¿el tamaño de la pantalla lo has dicho? Yo creo que no, pero bueno, son 5, me parece que son 5,5, es un bicharraco. 5,7, casi 6. Sí, no lo tenía yo por aquí a mano, sí. Pero sí, es muy por grande. Eso, por eso, es que no me sonaba que lo hubieras dicho. Sí, la verdad es que, por ejemplo, a pesar de ser un chisme tan grande, es muy cómodo. Yo lo suelo llevar en el bolsillo delantero del pantalón y no me molesta para decir que diga, mira, no lo puedo llevar, no sé, porque es estrecho y está bien, no sé, está bien acabado, no... No molesta, digamos, aunque evidentemente es un cacharrazo, tienes que estar acostumbrado a llevar. Yo sé, claro, como he ido creciendo con los teléfonos de tamaño cada vez más, yo empecé con uno que tenía 1,26 pulgadas, el primero que tuve un Motorola, me acuerdo. Yo creo sí. Que ya era en color, ¿eh? Que ya fue año 2000 y pico. Uh-huh. 1,26 pulgadas que no se veía ahí ni para jurar. Y ahora, ya ver, 5,5 pulgadas y el siguiente tendrá 12 pulgadas, ya será un monitor sí. Con una batería de coche atrás y a la. Y una antena. Al lío. Para poder llamar. Así que eso, aparte de esto, pues bueno, pues se puede decir que va muy, muy fluido, va muy bien. A día de hoy yo no lo he reseteado de fábrica y va muy bien. Conecta muy rápido, los GPS funcionan muy bien, por ejemplo. Tiene alguna aplicación dentro que es bastante chula. Yo tampoco la uso porque, bueno, es un poco rollo. Pero si te vale, está muy bien, que se llama Nox, que es para tener un Android dentro de tu Android, rollo para seguridad. Uh-huh. Entonces te permite tener una copia de, o sea, otro, digamos, otro teléfono, como si fuera otro teléfono, entonces con su clave y sus cosas, entonces solamente puedes ejecutarlo, yo qué sé, tío, si quieres... ¿Cómo diría yo? Si quieres formar un comando terrorista para la liberación de Castilla de la Mancha, pues te montas ahí tu teléfono secreto con tus aplicaciones secretas y te comunicas con otros conspiradores y no tiene que verlo nadie porque tiene clave y bueno, va muy seguro. En teoría va todo yo diré esto que no se puede ver encriptado, entonces bueno, pues no sé, vale, a ti la perra porra, yo lo uso para otras cosas, pero bueno. Uh-huh. Y no sé qué más se puede contar. La verdad es que ya te digo que a mí es un chisme que me gusta, pero a día de hoy no lo volvería a comprar. Salvo, uh-huh. O sea, si encontrara otra cosa mejor, no lo volvería a comprar porque creo que ha sido un poco sobrepasado por cosas que han salido en los últimos años. No sé qué tal estará el 4. Por las características que vi, era un poco lo mismo. Un poco un pelín más de batería, pero creo que era nada más 3.300. No te creas tú que era mucho más. Yeah. También andaba por, creo que 3 GB de RAM. O sea que, bueno, lo han mejorado, pero no le han dado, no sé, no es una subida que digas, mira, tío, me renta, me lo compro. Entonces, bueno... Ellos verán, ya te digo que a mí por lo menos la sensación que me da es un poco lo que decías de que no que pasan un poco sus usuarios. Entonces, bueno, ellos verán. Uh-huh. Bueno, así a añadir un par de cositas. Por uh-huh. ejemplo, en la versión de 32 GB, uh-huh. el espacio disponible para usuarios son 25,5 GB. Uh-huh. Bueno, son sí, casi, ocupa mucho, es cierto. Son 7 GB de sistema operativo y aplicaciones de usuario. Luego también el vídeo, que aparte de la cámara graba 720p a 30 frames por segundo y que tiene dos micrófonos. O sea, la función de grabación de audio no la has probado, ¿no? De muy poco a nada. Bien, pero vamos, que las conversaciones cuando hablas, porque van por los mismos micrófonos, se escuchan uh-huh. nítidas y van bien. Sí, ¿no? Sí, sí, a ver, si el teléfono es un pepino, quiero decir, que nadie se piense que esto es... Ya se acaba ya una cosa de chichinado que te han engañado. O sea, el teléfono es un pepino. Claro, digo que yo creo que me costó unos 500 pavos y ya estaba pasado, o 500 uh-huh. o más. Entonces, bueno, evidentemente, a día de hoy incluso es un teléfono de gama muy alta, funciona muy bien, funciona perfecto. Lo único que te digo es que les falta, ya no a nivel técnico ni tecnológico, es un poco a nivel de experiencia de usuario, lo que les uh-huh. falta a la gente de Samsung. Yo con el teléfono, la verdad es que estoy muy contento, funciona muy bien. Tiene algunas cosas curiosas, por ejemplo, tiene un sensor de temperatura, te puedes ponerlo uh-huh. ahí, te dice la temperatura que hay. Yo me lo llevo siempre al parque para decir, ay, a ver a cuánto estamos hoy, que estamos aquí a 2 grados. Ahora en invierno mola porque le queda 0 grados, menos 1 grado. Y, pues, claro. ¿Y para eso no lo miras en el Pibel? No. O podría incluso mirar al cielo, pero ¿para qué mirar al cielo cuando puedes mirar a tus cacharritos? Y una cosa muy graciosa que tiene, que a mí me hace mucha gracia, es que tiene un sensor de infrarrojos que te vale para el mando de la tele. Uh-huh. Entonces estás ahí todo tiro y dices, va, tío, no puedo ir a agarrar la mano a cambiar los Simpsons, va. Lo cambio con el teléfono, está muy salado. Uh-huh. Bueno, y ya para terminar, si no quieres añadir nada más, un poco sobre la batería que decías, que es de gran capacidad, de 3.200 mAh, pues aquí las estimaciones que tienen de duración por uso. Uh-huh. Por ejemplo, en reproducción de vídeo tiene hasta 13 horas. Uh-huh. En audio son 84. En uso de internet por bandas 3G o 4G dicen que son 11 horas. Uh-huh. Y luego ya, pues, por conversación 21 horas, que si te tiras hablando 21 horas, pues, ¿qué coño haces hablando por teléfono cuando puedes grabar un podcast? A ver, lo típico, lo de cuelga tú. Sí, 21 horas. Y luego en espera en 3G son 420 horas y en uh-huh. 4G 380. A mí se me ha olvidado alguna vez cargarlo alguna noche y aguanta hasta el otro día como un gato panza arriba, el pobre diciendo, bueno, ya estoy un poco, ya tú verás, pero. Sí, pero bueno. Si me cargas, a lo mejor te aguanto un rato más, pero si no. Sí, yo, esta semana pasada se me olvidó un día cargarlo, yo no sé qué pasó, que lo dejé en la mesilla y se quedó sin cargar, y al día siguiente, a las 6 de la tarde, le quedaba un 15%. Con, ya tengo con uso bastante continuado y tal. Así que bueno. Yo lo que digo, no. A día de hoy, no sé si lo recomendaría o no, lo dejaría un poco ahí a lo que pensara cada uno de que es un buen chip, no es un buen chip. Si lo encuentras barato, de luego es un pepino. Sí. Pero si eres usuario que le quieres sacar toda la miga, yo me compraría igual, pues eso, un OnePlus One, algún chisme chino que hemos visto algunos, que de verdad, o sea, 5.000 miliamperios de batería, que eso te debe durar por lo menos 3 o 4 días. Que para el usuario de teléfono agresivo, eso es una maravilla. Pues sí, la verdad es que sí. Así que no sé, vosotros veréis. Así que poco más podemos contar del Note 3. Vale. Bueno, ya recogeremos el testigo con el OnePlus, que ese también le tenemos ahí en el punto de mira. Ojo, es que tenemos de todo, ¿eh? Tenemos muchas cosas. Bueno, se ha portado bien los reyes. ¡Hala! Ella es Kikis, arroba Dove Amore en Twitter. Él es Sergio, arroba Micropaquito en Twitter. Y esto es un entremés para Cartón y Dados de Diógenes Digital. Eric Arthur Blair fue un escritor y periodista británico cuya obra lleva la marca de las experiencias personales vividas por el autor durante tres etapas de su vida. En un primer momento, una posición contra el imperialismo británico que lo llevó al compromiso como representante de las fuerzas del orden colonial en Birmania durante su juventud. Posteriormente se posicionó a favor de la justicia social después de haber observado y sufrido las condiciones de vida de las clases sociales de los trabajadores en Londres y en París, y finalmente se posicionó en contra de los totalitarismos nazi y estalinista tras haber participado en la Guerra Civil Española. Alguno ya se habrá dado cuenta de que Eric Arthur Blair realmente se corresponde el seudónimo que él utilizaba al escribir sus novelas, que es el de George Orwell. Y aunque su obra es extensa, pasando desde la novela al ensayo y su vida muy ajetreada, se le conoce principalmente por dos obras: Rebelión en la Granja, de 1945, y 1984, Gran Hermano, de 1949. Hoy os queríamos hablar un poco de la novela de Rebelión en la Granja. Primero, todo lo que camina sobre dos pies es un enemigo. Segundo, todo lo que camina sobre cuatro patas o tenga alas es amigo. Tercero, ningún animal usará ropa. Cuarto, ningún animal dormirá en una cama. Quinto, ningún animal beberá alcohol. Sexto, ningún animal matará a otro animal. Séptimo, todos los animales son iguales. Vale. Estos son los siete mandamientos que aparecen escritos en una pared de una granja después de que los animales que habiten dicha granja se rebelen y se apoderen de las posesiones del granjero y le expulsen de su propia granja. Este sistema de gobierno terminará convirtiéndose a lo largo del tiempo en una tiranía brutal. George Orwell es un hombre de su tiempo. Se declaró un socialista democrático. Siempre se declaró de izquierdas, pero se declaró contrario a los regímenes nazi y estalinista. Así que esta obra se trata de una alegoría. Como buena alegoría, al principio, la granja, que pasa a llamarse granja animal, funciona incluso mejor que cuando pertenecía al señor Jones. Pero con el paso del tiempo van a ser dos cerdos, Snowball y Napoleón, que se van a autoproclamar líderes, debido a que tienen una inteligencia superior al resto. Estos dos cerdos tienen sus diferencias y finalmente Napoleón le va a azuzar los perros a Snowball y le va a desterrar de la granja. Napoleón queda como único líder. Los cerdos son la élite dentro de la granja y al fin y al cabo Napoleón se convierte en un dictador. Los mandamientos van variando poco a poco. Ningún animal dormirá en una cama con sábanas. Ningún animal beberá alcohol en exceso. Ningún animal matará a otro animal sin motivo. Finalmente, los cerdos modifican también sus conductas, empiezan a usar las ropas abandonadas por el señor Jones y aprenden a caminar sobre sus dos patas traseras. Después de que un ataque se ha llevado a cabo por los humanos, y que es repelido por los perros, los granjeros de los campos vecinos deciden mantener relaciones amistosas con los animales de la granja Maynor, felicitando incluso a Napoleón por el éxito económico de la granja. Los animales, dirigidos por Napoleón, trabajan en larguísimas jornadas, alcanzan elevados niveles de productividad, se contentan con raciones minúsculas de comida y jamás se quejan ante los cerdos. Halagado, Napoleón y los cerdos invitan a los humanos a almorzar a la granja Maynor. Los animales de la granja, sorprendidos, advierten que sus compañeros cerdos han copiado totalmente la conducta y aspecto de los humanos. Al final de la novela, la dictadura de Napoleón y sus seguidores se consagra de modo absoluto cuando los animales preguntan al burro Benjamín, que es uno de los pocos que ha aprendido a leer, sobre cuál es el único mandamiento que queda escrito en la pared. Este es el séptimo y ha sido convenientemente modificado por los cerdos. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Como alegoría, entre estas líneas vas a utilizar una cantidad brutal de cosas, ¿vale? Por ejemplo, el señor Jones sería el representante del régimen zarista y de la monarquía de los humanos. Después de esto, pasa a darle un buen repaso a la Revolución Rusa durante el periodo stalinista. Por ejemplo, el cerdo mayor representa en parte a Lenin, pues él es el que se cuestiona sobre la situación de su país. Crea una doctrina propia y además es el ideólogo de la revolución. Él es el idealista. Además, también apunta hacia Karl Marx, al ser el impulsor de la filosofía anticapitalista, antihumana alegóricamente, y por fallecer antes de que ocurriese la rebelión. El señor Jones sería el zar Nicolás II de Rusia, aunque su figura es más amplia y al final termina abarcando a toda la realeza, la nobleza, la burguesía, que son las clases que son derrocadas por la Revolución Rusa. El cerdo Napoleón, con sus medidas para administrar la granja apropiadas de Snowball, se servirá para llevar a esta a la prosperidad, aunque esta solo para mejorar su propia situación y la de los demás cerdos. Y su política de restricción de libertades representa a Stalin. Otro punto que refuerza esta teoría es el hecho de que Napoleón ordenase el exilio de Snowball, Trotsky. En la primera edición francesa se nombró a este cerdo como Julio César. El cerdo bola de nieve, Snowball, sería Lev Trotsky, que es el líder militar que posteriormente huye de la granja al ser violentamente perseguido por los perros de Napoleón y cuya sola mención constituye un delito grave. Una vez establecido el poder de Napoleón, todo animal que se considerara peligroso sería ejecutado bajo la acusación de ser seguidor de Snowball. El cerdo chillón, Skiller, es el intermediario de Napoleón ante los demás animales de la granja. Su habilidad retórica y su hipocresía le permiten convencer al resto de la granja de la conveniencia de cualquier decisión tomada por Napoleón. Posiblemente represente al aparato de propaganda de la URSS, el periódico Pravda o al Vichelás Molotov, fervientes partidarios del Stalin. Boxer, el caballo, siempre convencido de trabajar más y traicionado por Napoleón a pesar de ello, representaría al proletariado. Su lema «trabajaré más duro» y los constantes elogios que recibe de los cerdos por su denodado esfuerzo y su sumisión son probablemente una referencia al minero Alexei Stajanov. Las ovejas y las aves, analfabetas y acríticas con el régimen, personifican al campesinado, o bien a la masa, que sigue al líder. Para ellos y los animales menos inteligentes, se ingeniaron consignas sencillas como «cuatro patas sí, dos pies no», que solían repetir todo el día. El cuervo Moses representa a la iglesia ortodoxa, pues habla del cielo de los animales y recibe trato favorable de los humanos, ya que cumple una labor de apaciguamiento al servicio del señor Jones. Más adelante, los cerdos toleran su presencia. Las relaciones entre el cuervo y la granja representan la afinidad entre el clericato ruso y los distintos gobiernos de Rusia, primero bajo los zares y luego bajo el stalinismo. El burro Benjamín representa a la clase intelectual, quien es consciente de las manipulaciones de Napoleón, pero no toma cartas en el asunto, limitándose a observar de forma pesimista sin intervenir. Los perros representan a la policía secreta stalinista, la NKVD. Son los encargados de expulsar violentamente a Snowball de la granja. La nueva generación de perros es educada por Napoleón desde cachorros, cumpliendo también la función de guardia personal y de verdugo para los animales que traicionan a la granja en nombre de Snowball. El señor Frederick, que durante la fábula pretende una alianza con el cerdo Napoleón, representa a Adolf Hitler, quien firmó un pacto de no agresión con el régimen estalinista de la URSS. La yegua Molly, que apenas se interesa por la revolución animal y aún menos por trabajar, representa a la clase de nobles zaristas que ven en la nueva política comunal el fin de sus privilegios. Prueba de ello lo tenemos cuando Molly, una vez que descubren que ha confraternizado con un mozo de la granja vecina, abandona la granja para servir de nuevo a los humanos. Y en líneas más generales, en la novela se podría ver cómo Orwell trata de hacernos entender que los procesos revolucionarios degeneran en las dictaduras totalitarias y como salvadores que se levantan como héroes se convierten en tiranos. Efectivamente, aunque esta novela trate de hablar por el tiempo en el que está escrita del régimen estalinista, al fin y al cabo se puede aplicar a cualquier régimen totalitario, es decir, cómo degeneran las dictaduras de cualquier tipo en unos regímenes tiránicos y personalitarios. ¿Y todo esto para qué es? Pues todo esto, como siempre, lo traemos pues para hablar de un juego de mesa, que es a lo que nos dedicamos y es de lo que realmente sabemos. Bueno, pero sabemos que además de un juego de mesa, este libro ha dado también fruto a películas. Esta novela ha dado pie pues a muchas películas, a distintos ensayos. No estamos hablando de una fábula o de un cuento que se le pueda contar a los niños. Hay animales y parece que está contado como si fuera un cuento para niños, pero esto realmente detrás de ello lo que hay es una crítica brutal a un periodo muy concreto de tiempo, que fue el de las revoluciones rusas. Y entonces nosotros pues vamos a aprovechar y hemos aprovechado el tirón para hablar de un juego en el que también hay animalitos. Estos son de madera, no se mueven, no hablan y esperemos que no tomen el control de nuestras mesas. ¿Cuál es este juego? El Agrícola. Animales en la granja. Muy bien, este es el hermano pequeño de la Agrícola, que es el juego para dos personas de la Agrícola. Muy bien, un poquito de música y hacemos la ficha y empezamos. Agrícola, animales en la granja, de V. Rosenberg. Es del 2012 para dos jugadores, con un tiempo estimado de 30 minutos y de 12 años en adelante. Muy bien, es un juego editado por Homolúdicos, la extinta Homolúdicos. Es la misma editorial que edita el Agrícola y el Caverna y que ahora mismo la ha comprado Debbie. Vale, lo primero, spoiler, antes de que empecemos a hablar de esto, nosotros no hemos jugado al Agrícola ni al Caverna. Son dos juegos que tenemos pendientes de jugar, pero como hemos jugado a este y nos ha encantado, pues nos hemos decidido directamente a hacer este podcast. Todas las comparaciones que vamos a hacer, porque son comparaciones obligadas, pues son, al fin y al cabo, son comparaciones teóricas, ¿vale? Que hemos leído por ahí o hemos oído en otros podcasts. Como nos ha encantado este juego, la verdad es que la Agrícola tenemos unas ganas, ya teníamos ganas de probarlo antes, ahora mismo tenemos unas ganas que va a ser el próximo juego que compré. Estamos dudando todavía si entre el Caverna o la Agrícola. Pero bueno, los dos van a caer tarde o temprano. Que ya son juegos serios. Ya son. Tanto económicamente como... Son juegos de personas mayores ya. Estamos creciendo. Alguno que nos esté oyendo y se esté echando las manos a la cabeza, pensad en algo. Nosotros no hemos probado todavía en la Agrícola ni en la Caverna. Somos neófitos de los juegos de mesa. Vale, pues como decíamos, este es el hermano pequeño de la Agrícola. Vale, por lo que sabemos. Este juego es una simplificación, para empezar, de la Agrícola. Cogen una parte de la Agrícola, que es la gestión de animales, y sacan este juego de mesa. El original es de 1 a 5 personas y este va a ser solo para dos. El Agrícola, según la BGG, se va a tardar media hora de reloj por cada uno de los jugadores que haya en la partida, y en este se tarda media hora en jugar cada partida. El Animales en la Granja se va a centrar solo en uno de los aspectos de la Agrícola, que es la cría de los animales, y se va a olvidar del resto de las verduras y de los arados. Si nos están escuchando niños, no hay que pasar de las verduras, ¿vale? Hay que comer fruta, hay que comer verduras y animales no enteros, las pezuñas no, por ejemplo. Hay que comer. ¿Qué viene en la caja? La caja es del tamaño Exploradores, es decir, es la típica caja edición Cosmos de juegos para dos personas, y los componentes están espectaculares. Viene cartón y viene madera, de lo que nos gusta. Viene vaquitas y bien cerditos de madera maciza. Muy buena. ¿Qué viene dentro de la caja? Muy bien, pues los componentes son los siguientes. Un tablero de juego, dos tableros de granja individuales, uno para cada jugador, cuatro terrenos adicionales para la granja, cuatro rosetas de establo con gran establo en el reverso, cuatro rosetas de edificios especiales, casa de entramado, almacén, refugio y cuadra, nueve marcadores de multiplicación, tres de cuatro madera y uno de cuatro piedras, cuatro juncos, cuatro ovejas, cuatro cerdos, cuatro vacas y cuatro caballos, un marcador de juego inicial, luego en madera, porque todo eso que os he dicho es cartón, mucho cartón, ¿eh? Como ha dicho Sergio. Ahora en madera, 2x3 trabajadores de color de cada jugador, 26 cercas en amarillo para las vallas y las tapias, 22 ovejas, 16 cerdos, 13 vacas y 14 caballos, 17 maderas, 15 piedras y 5 juncos, 10 comederos de color amarillo. Además de todo esto, por si fuera poco, un bloc de puntuaciones y 2 bolsas de plástico para guardar todas estas cositas. Vamos a ver, ¿y cómo se juega esto? Pues esto, os vamos a leer lo que viene, el primer párrafo que viene en el juego, que viene explicado muy bien. Mira, dice, con agrícola, animales en la granja, seréis los dueños de una granja de animales, donde 3 trabajadores os ayudarán a las labores para la cría de ovejas, cerdos, vacas y caballos. Gracias a ellos podréis construir establos, vallar los pastos y mejorar vuestras granjas. Con un poco de esfuerzo, pronto ampliaréis los establos e incluso podréis disfrutar de una casa de entramado. Cada uno de los trabajadores podrá realizar una única acción por ronda. Todas las posibilidades aparecen claramente indicadas en el tablero de juego. Pero recordad que las acciones solo están disponibles una vez en cada ronda. Los trabajadores se colocan por turnos, por lo que deberéis encontrar el momento oportuno para realizar las acciones que más os interesen. El ganador será el jugador que haya conseguido más animales y posea más edificios valiosos al final de la partida. Muy bien, vamos a empezar con este juego. Es todo lo contrario a un tiradados. Es decir, en todos los componentes, si os habéis dado cuenta, no se ha nombrado que venga ningún dado. ¿Por qué? Porque esto es gestión de recursos puro y dura. Pura estrategia. Pura estrategia. Es decir, no hay nada que se dé al azar. Esto es muy típico de los juegos de Uwe Rosenberg, ¿vale? Y esto es muy típico de los Eurogames. Esto sería un representante claro de tipo de juego Eurogame. Vamos a contar un poco. Bueno, viene un poquito de letra. Sí, bueno, no es totalmente independiente de idioma, pero prácticamente, sí. ¿Vale? Esto se podría jugar muy fácil sin ningún tipo de traducción, solo en las fichas, en los edificios. Como hemos dicho, es un juego de gestión de recursos y colocación de trabajadores. Es decir, vamos a optimizar nuestra gestión de nuestra obtención de los recursos y con esos recursos vamos a poder obtener más recursos y en este caso animales, que es lo que nos va a hacer ganar la partida, ¿vale? Animales. Y edificios. Y animales y edificios que también van a dar puntos. Son muchas cosas las que nos pueden hacer ganar. No solo animales, ¿eh? Como buen Eurogame, el juego se gana haciendo puntos, ¿vale? Y hay varias cosas que van a puntuar en este juego. Uno de ellos va a ser cuántos animales tienes y otra, cuántos edificios tienes. Porque cada uno de los edificios que hayas construido tiene un cierto valor de puntos que viene marcado en la propia ficha del edificio, ¿vale? Luego hay una forma más de puntuar, que es si tú vas haciendo tu granja más grande y le vas poniendo añadidos y realmente los utilizas todos esos añadidos, te van a dar 4 puntos por cada uno de esos añadidos, ¿vale? Vale, ¿cómo se generan los recursos aquí? Vale, pues en el tablero central que ponemos entre los dos jugadores es donde van a aparecer los recursos. Entonces, en la primera fase de todas las que se hacen, de las 8 rondas que tiene el juego, ¿vale? El primer paso que tenemos que hacer es hacer una reposición de todos los recursos. Vale, esto se hace en el tablero central. Nos van indicando qué cantidad de recursos se van generando cada vez. Es decir, primero se genera madera, se puede generar piedra, se genera una valla más que vamos a poder poner en nuestra granja y también se van a generar los animales. O en el caso de que ya hubiera animales, pues distintos animales o recursos como bien se indica en el tablero. Vale, en el tablero, en las distintas zonas donde se pueden generar animales, por ejemplo, tenemos en la zona en la que se generan vacas, si ya hay una vaca generada, el siguiente que va a generar es un cerdo, ¿vale? Esto es para que dinámicamente vaya cambiando el tipo de animal y de recurso que se va a ir generando. Entonces, al principio ya hemos colocado nuestros recursos en el tablero, ¿vale? Ya hemos rellenado con madera y con piedra. Después de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cada jugador, pues decidir quién empieza, y una vez que empiece, recordar que cada uno tenemos 3 trabajadores, cada jugador, y no se juegan de golpe, sino que se juega un trabajador, se cambia el turno con el otro jugador, y así hasta que cada jugador ha jugado sus 3 trabajadores. Eso es decir, pasamos al turno de colocación de nuestros trabajadores. Por ejemplo, yo con mi primer trabajador voy y lo coloco donde se genera la madera. Entonces, toda la madera que haya generado en ese puesto me la quedo yo en mi zona de juego. Luego va a jugar Chris y después voy a volver a jugar yo. Con esa madera, yo puedo colocar mi trabajador en la zona del tablero que me va a permitir cambiar esa madera por vallas. Esas vallas me van a permitir luego construir en mi granja las zonas donde yo voy a poder almacenar los animales. Es decir, ya tenemos montado nuestro motor económico de juego. Cómo se generan recursos y cómo yo intercambio esos recursos por cosas para poder mejorar mi granja. Puedo colocar mi trabajador en la zona del tablero donde me permite recoger los animales. Entonces, todos los animales que haya generado en cierto punto, yo los recojo y me los llevo a mi granja. Mi granja es individual, la tengo delante. Luego, después de eso, los trabajadores, cuando ya hemos colocado todos los trabajadores, van a volver a casa. Y finalmente, todos los animales que tengamos van a procrear. Procrean de una forma un poco especial, ya que solo puede procrear un animal por tipo. Es decir, aunque tengamos 50 vacas, lo que va a ser el fornicio, solo va a poder conseguirte una vaca nueva. Vale, quizás deberíamos de explicar un poco el tema de obtención de animales, porque no puedes coger animales si no tienes cercas. Muy bien, eso sería la granja que tenemos delante. Digamos que nuestro tablero está formado por cuadrículas, ¿vale? Las cuadrículas, que vendrían a ser las parcelas, si no están valladas, no permiten poner animales en ellas. Eso es, o si no tienes un edificio, que ya de por sí los edificios vienen vallados, no se te permite. Entonces, en el tema de los edificios, tiene el número de animales permitidos en la parte inferior derecha del edificio, y en el caso de las parcelas no valladas no se permite tener animales. Eso es, por ejemplo, o sea, yo para comprar un establo, el establo me va a costar 3 fichas de piedra y una de trigo, ¿vale? Entonces yo, que ya he conseguido esos recursos, porque he mandado a mis trabajadores para que me recojan esos recursos, construyo, por ejemplo, un establo, y ese establo lo coloco en mi granja en uno de los recuadros libres que tengo. Ese establo me va a permitir almacenar hasta 3 animales. ¿Qué pasa? Que llega el momento de procreación y tú ya tienes tus 3 vaquitas ahí, por ejemplo. Porque no sé si lo hemos dicho, pero por cada cerca solo se puede tener un tipo de animal, no puedes tener mixtos. Eso es. Llega la procreación y tú, como tienes más de 2, puedes obtener uno más en cada fase. Pero como tú solo puedes tener 3, ese animal se perdería. Es no nato. Muy bien. Vamos a hablar de las vallas. De estas que llevamos hablando todo el rato, pues las vallas son unos piececitas de madera que lo que nos va a permitir es crear parcelas de lo que nosotros queramos en nuestros recuadros que tenemos en nuestra granja. Es decir, vamos a poder hacer parcelas, por ejemplo, pues de 2 recuadros. Si tenemos una parcela que esté rodeada completamente de estas vallas, vamos a poder podemos almacenar 2 animales del mismo tipo en esa parcela. Luego, posteriormente, también podremos construir otra cosa que se llaman los comederos, ¿vale? Que es otra acción del tablero de acciones. Muy importante. ¿Por qué? Porque si ponemos un comedero en uno de estas, en uno de los edificios o en una de las parcelas, lo que hacemos es que duplicamos la capacidad de dicho edificio, de dicha parcela. Si en el establo entran 3, si yo le pongo un comedero al establo, ya me va a permitir almacenar hasta 6. Eso es. Vale, y esto es, o sea, esto es un poco, tampoco queremos entrar a explicaros cuáles son los distintos edificios, porque hay muchos tipos de edificios, ni entrar mucho más en detalle, porque al fin y al cabo no, tampoco se va a entender nada. No, claro, y que cada uno se tiene que forjar su estrategia en este juego, que no hay una estrategia definida para ganar, y depende mucho de cada partida y de lo que vaya jugando el contrario. Lo único a decir, ¿cómo se termina esto? Esto se termina en 8 rondas, y las rondas las marca que vienen 8 vallas de más, aparte de las 9 que nos reparten a nosotros al principio, ¿vale? Entonces, en cada ronda se va a ir generando una valla que se va a ir colocando en el tablero y que también podemos acceder si podemos comprar, si llevamos a un trabajador hasta una de esas hasta la región del tablero. Y entonces, cuando ya se terminan estas 8 rondas, se ha jugado todo, pues se pasa al recuento. Recuentas cuántos animales tienes y te llevas un punto por cada animal. Luego, dependiendo de cuántos animales más haya de cada tipo, en la caja del juego viene indicado como una especie de listado. Y te dice, si tienes menos de 3 animales de cada tipo... Es un malus. Es un malus y te va a restar 3 puntos. Si tienes 10 vacas, por ejemplo, te va a dar un más 5. ¿Vale? Todo esto viene señalado en el lateral de la caja, entonces se va a contar eso. Se cuentan los edificios que tienes. Por ejemplo, de la casa de entramado te dan 5 puntos, del almacén te dan la mitad de los puntos de recurso que tú tengas en tu reserva, de refugio no te dan nada y de la cuadra te dan 2 puntos por cada cuadra. Luego, por cada uno de los añadidos que le hayamos puesto en esta granja, porque no solo son los cuadraditos que tenemos en nuestra granja al principio, en nuestro tablero, sino que podemos ir ponerle añadidos a la derecha o a la izquierda de nuestra granja. Si la ocupamos completamente, bien porque la vallamos, o bien porque le ponemos edificios, o porque le ponemos un comedero, nos va a dar 4 puntos por cada una de esas secciones que le hayamos añadido además. Y entonces, al final, pues es eso, sumar un poco los puntos que hemos conseguido nosotros. Ah, y también importante señalar para la estrategia. Los trabajadores no se pueden mandar a un sitio si ya está ocupado. Es decir, la recolección de madera solo la va a poder hacer un trabajador en el turno, en todos los envíos de trabajadores, que tenemos 3 cada uno, solo se puede hacer una vez. Es decir, si yo mando a un trabajador a por piedra, no puedo ni yo ni mi oponente mandar a otro trabajador ahí. Tampoco tiene sentido el poder repetirlo, ya que no hay recursos, porque los recursos se recargan al final de la ronda. Es decir, tú has cogido todas las piedras, ¿yo para qué voy a volver a repetir, a ir al mismo sitio a por las mismas piedras que ya no existen? Sí, pero por ejemplo, si yo mando a un trabajador a construir vallas con madera, tú no puedes mandar a tu trabajador a construir vallas. Ah, ya, en ese caso sí. O por ejemplo, si el único caso en el que se permite es en el edificios especiales, que se pueden mandar hasta 2. Pero porque hay dos edificios, no hay una uh-huh. única... Pero el resto de cosas solo se puede mandar a un trabajador a hacer cada una de las cosas. Uh-huh. Vale, esto es importante también porque te da interacción entre los dos jugadores, porque si tú haces una acción, pues se la ocupas al contrario y ese ya no la puede utilizar. Y así cosas más que hayamos visto jugando, pues por ejemplo, lo que os comenté de lo mismo que os he comentado de la procreación, pues si tú vas a obtener animales y no tienes sitio donde meterlos, pues se quitan del tablero central y los que no puedas poner en tu granja vuelven a la reserva para hacer la carga o para... Se pierden. Eso es. Y en el caso de que nos quedemos cortos en animales que nos podamos quedar, existen unas fichas en las que vienen unas fichas de cartón en las que vienen, por ejemplo, 4 ovejas, y así pues vuelves a dejar tus 4 ovejitas de madera para que se recarguen y poder seguir jugando. Y así un poco, ¿qué nos ha parecido? A mí me ha parecido un pelotazo. O sea, me parece muy bueno. A mí me ha encantado. Yo le tengo frito. Yo creo que además la virtud que tiene es que es un euro perfecto para que se acerquen las personas a este tipo de juegos. Me parece incluso, podría ser hasta más sencillo que un Catán, por ahí de un Carcassonne. Tiene una profundidad brutal, porque al fin y al cabo te estás enfrentando tú contra una inteligencia artificial de un juego. O sea, aquí no vas a tener al típico colega coñazo que te está diciendo, es que has sacado un 8 en el dado y eso es muchísimo, entonces yo, claro, así casi gana cualquiera. Claro, es que tú pasas más por menta en el Monopoly y te llevas mucho dinero. Pues ese no tiene nada que decir, porque es que esto es tú contra el juego y contra tu adversario. O sea, esto es estrategia pura. Y pues eso, que de primeras a lo mejor ves el panel central y te agobias un montón porque vienen muchísimos números y cosas, pero una vez iniciada la primera ronda ves que pues es súper entendible, que no tiene ninguna complejidad. Vas a flipar cuando veas desplegado el Caverna. Ya, me agobia solo de pensarlo, de los vídeos que he visto. O sea, porque el Caverna no van a ser... Yo creo que necesitamos 2 mesas para jugar ese juego. No van a ser los 65 pavos de la caja, sino comprarte una mesa nueva para poder poner madera encima. Vale. Estoy deseando obtenerlo ya. Tenemos muchas ganas de comprarlo y de jugarlo. O sea, yo lo tenía en mente, pero este juego ya... Se nos está quedando corto. Sí. También decir que hay una expansión para este juego, donde vienen como 27 edificios más, vienen como una o dos expansiones más de granja y viene alguna cosita más. Pero no nos la hemos comprado porque personalmente nos ha parecido demasiado cara. No, pero es que yo no sé tampoco cómo vamos a poder usar eso. O sea, de lo que hemos jugado a este juego, o sea, es que no me da para comprar todos los edificios que tenemos actualmente con el juego base. O sea, yo los he visto, los tengo en un PDF, guiño, guiño, codazo, codazo, y le meten mucha... Están muy bien los edificios. ¿Sí? Sí, porque le meten mucho cambio estratégico. O sea, está súper bien la expansión. Lo que pasa es que son, me parece que 18 euros. Este juego, que no lo hemos dicho, debe estar como entre los 20 euros o por ahí. Más ¿económico? O 20, un poquito más caro que un típico juego de dos personas. Pero merece mucho la pena. Por internet, todo el mundo dice que es poco rejugable. Pues nosotros ya lo hemos quemado más veces que otros juegos. Y a mí no me parece que sea un poco rejugable, sino, o sea, te da... porque dices, vale, este lo voy a empezar a por madera a saco. Voy a conseguir mucho recurso y voy a intentar, por ejemplo, la primera partida que recuerdo que X me ganó porque atesoró mucho recurso y luego construyó del tirón toda su granja. Hizo una táctica de hacer parcelas muy grandes y luego las fue subdividiendo, ¿vale? O sea, tenía una granja de hasta 8 casillas y luego las terminó convirtiendo en 2 de 4, o sea, de 2 y de 2. Pero vamos, estuve a punto de no... Entonces puedes tirar por ahí. Luego dices, bueno, pues mira, voy a ir a primero a edificios. Voy a ver si desde edificios y con este animal y con primero a caballos y luego a... La primera yo no iba a edificios, yo iba a parcelas y animales porque me preocupaba mucho no llegar a tener 3 de cada tipo. Me parece un juego muy curioso y muy... O sea, a mí... o sea, sí que había, obviamente... He visto vídeos, oído podcasts y demás del Caverna y de la Agrícola, y obviamente le pone todo el mundo como el mejor Eurogame que existe, pero la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho. A mí me ha gustado mucho su jugabilidad, también el tema del diseño me parece súper original, muy bonito. La calidad de la madera y del cartón me ha encantado. Además que es un juego así pocket para llevártelo a cualquier lado y que yo creo que se puede jugar con cualquier persona, tanto jugones como no jugones, explicándole nada en 10 minutos creo que podría jugarlo cualquier persona. Y además este juego se empieza a ver ya por todas las jugueterías, como ya lo empieza a distribuir de Beer, o sea, se empieza a ver por todos los lados y yo creo que es el típico juego que, o sea, si tú lo pruebas te da, y sabes que hay un juego su hermano mayor, si sabes que hay una Agrícola, o sea, te va a llamar. Te va a llamar para tirarte por la vida. A mí pocos juegos me han picado tanto como este. Sí. O sea, no de enfadarme, pero que de vamos a echar otra. Habiendo acabado, echamos otra más. Y hasta el infinito y más allá. O sea, me encanta. Así que pues muy bien, yo creo que esto ha sido todo. Yo creo que tenemos por este chatarra tenemos más que de sobra. Esperemos que os haya gustado. Deciros que aquí los cerdos no son los que llevan el cantar, porque aquí hay que tener de todos, como hemos dicho bien. Ni se pueden cocinar, pues estaría bien poder quitarle la pata. ¿Ya quieres? Sí, hambre. Ay, tengo hambre, favor. Comer, hay animales. Comería hasta los caballos que vienen aquí. Los caballos, sí. Comería los caballos. Bueno, para mí la puntuación de este juego es un 10. ¡Hala! Sin conocer a su padre. ¡Qué hippie eres! Pero ¿sabes? Me parece que... Mira, fíjate que he dejado atrás el Exploradores y el Haipur. Porque... ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Dentro de un año, un par de años... Sí, podemos volver a hacer las valoraciones. Bueno, venga, pues lo bajo un poco a 9. Porque creo que al Haipur y al... Y al Exploradores creo que les di un 8. Lo que no puede ser que quieres es que cada juego que juegues te guste más. Chico, ¿qué quieres que te diga? Es que a mí el cartón y la madera me tira mucho. Bueno, estamos pasando por esa época en la que disfrutamos de cualquier mierda. Que no es una mierda. Que está genial. Obviamente que no es. Que claro que está genial. Si lo he comprado yo. No digas que es una mierda, ¿por qué no? Bueno, amigos. Ay, ¿este se puede jugar online? Este no. Este solo se puede jugar. O pedírselo prestado a alguien para ver si lo queréis comprar o no. Lo mismo existe algún módulo de basal, pero habría que revisarlo. ¿Algo más? Porque me he despedido ya 3 veces. ¿Algo más? Tú no has dado nota. Yo... Te has quejado de la mía, pero tú no te mojas. A mí me ha molado más que el Haipur y que el Explorador. Y a mí también. O sea, vamos a establecer, yo creo que el Haipur, ¿no?, va a ser el 5. ¿Que no? ¿Cómo que el 5? Y vamos no. a decir si es mejor o es peor que otros juegos de los que hayamos no hablado. No puedes decir que el Haipur es un 5. No, pero... Podríamos decir, mira, podría bajar lo del Haipur del 8 al 7, ¿vale? Pero mal no pienso bajarlo. Y el Explorador es igual. O sea, yo de esos dos no me los toques. Bueno, bueno. Tampoco hay que poner aquí. Bueno, que no vamos a jugar un Thunderstone o un juego de verdad o no. Venga. Echamos una granja. Joder. Venga. Te pienso ganar. Amiguitos, nos vemos en el próximo Chatarra Digital. Ha sido un placer. Despídete. Venga. Hasta la próxima. Adiós. Go when they fuck you over, and honor and truth have died. There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.